Domingo 10 de septiembre. Allí estoy yo en medio de ellos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. El gran desarrollo tecnológico en las comunicaciones ha cambiado las formas de interactuar y ha desplazado a un plano secundario la dimensión interpersonal profunda del encuentro frente a frente. Muchas personas sienten ese vacío. Por otra parte, viene cobrando carácter de valor, derecho o al menos norma asumida de convivencia no meternos en la vida de nadie y que nadie se meta en la nuestra para mantenernos tranquilos y libres de complicaciones y problemas. Dios no quiere que nuestras relaciones interpersonales se queden a nivel de superficie. Podemos rellenar el vacío, aunque se nos complique la vida. Palabras como las que Jesús dice a sus discípulos, «Si tu hermano peca, repréndelo», no nos permiten quedarnos alejados, pasivos o simplemente críticos ante la vida de las demás personas. A nadie le debáis nada más que amor, dice San Pablo. Quien bien te ama te hará sufrir, añadimos nosotros. Habrá ocasiones en que te corregirá, te llamará la atención o te aconsejará en forma distinta a tu gusto. Cuando hay amor, hay preocupación por mantener la relación y por restablecerla cuando se daña. No solo hacia los allegados. El amor cristiano se dirige a todos. Alcanza también a los más débiles y pecadores, porque nadie debe quedar excluido de él. Como en el caso de la oveja perdida, que se busca dejando las 99, la razón profunda de la corrección fraterna es tratar por todos los medios de que ninguno se pierda. El individualismo no salva. Somos una entera familia humana en la que cuidarnos y salvarnos unos a otros. Sus vidas dependen de la mía y la mía de las suyas. La corrección fraterna no es, o al menos no es solo eso, una estrategia, una exigencia ética o una práctica pedagógica. Para los discípulos de Jesús es, además, un don de Dios con el que construir y alentar la comunidad creyente. Jesús menciona aún otra dimensión de la fraternidad. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La reunión más característica de los cristianos, la Eucaristía, ha venido perdiendo práctica y vitalidad hasta resultar algo ajeno para generaciones enteras. Son muchas las causas y nadie podemos eludir la responsabilidad que nos corresponde en que mucha gente no le encuentre sentido ni vean en ella algún significado para su vida. Quizá la clave sea que en la Iglesia no se puede estar de cualquier manera, por costumbre, por inercia, por miedo. Los seguidores de Jesús han de estar reunidos en su nombre, convirtiéndose a Él, alimentándose de su Evangelio, sintiendo el atractivo de Jesús y el ánimo de su Espíritu. Él es la razón y el motivo del encuentro. Escuchar su mensaje, entender mejor el sentido de su vida, alimentar y reasumir nuestra fe. Todo ello da sentido a nuestra reunión, independientemente de quiénes y cuántos seamos. Pensemos en las posibilidades creativas de un verdadero encuentro con Jesús. Todos lo necesitamos, también los que se han alejado y quienes aún necesitan conocerle. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.